mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Ante la incertidumbre de lo cotidiano, polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Sobre cómo vivir y no morir en el intento. Liberemos la semilla. Semillas libres. ¡Vamos a sembrar! Digamos, yo hace años que hablamos antes hace un rato de los ancestros y acá, digamos, el tango tiene raíz africana. Olvídate, el folclore también, ¿eh? Sí, exacto, el folclore también. El folclore también, porque el 6x8 es un vals africano, como deformado para mí. Pero hay alguien importante a mencionar en una charla pública que es Gabino Ezeiza. En 1870, 1880, él ya estaba componiendo tangos, por ejemplo, el tango Patagones, claro, que él compuso porque justamente en Carmen de Patagones era un puerto muy importante en ese momento, tenían barcos corsarios que asolaban los mares del sur, reventando galeones holandeses, franceses, ingleses, portugueses o españoles, y se llevaban botines, entre ellos botín humano, o sea, negros africanos que eran también liberados en Carmen de Patagones, y era un polo cultural del carajo. Y ahí Gabino Ezeiza compone, por ejemplo, Tango Patagones, que es uno de los primeros tangos que existe, y que si lo escuchan, porque hay grabaciones de Gabino, digamos, grabaciones de Resorte del año 10, del año 12, perdón, de Cilindros. De Cilindros. De Cilindros, grabaciones antiguas. Y está el tango tango Patagones grabado por Gabino. Y Gabino tiene un timbre netamente gardeliano, o sea, Gardel abreva en Gabino Ezeiza. Toma esa forma que en realidad el tango tiene raíz negra netamente, o sea. Netamente negra. Y vos fijate una cosa, qué ligado que está, porque cuando nombras a Gabino, no todos lo nombran, no, a Gabino Ezeiza, no, ojo, más bien, sí, pero cuando lo nombras, yo encuentro una similitud entre esa fusión del tango con nuestra música paisana. Sí. Tanto Gardel, sí, como Gabino, sí, eran criollos. Sí. Y el tango no es de la ciudad tampoco. Estamos hablando de 1870, Carmen de Patagones. El tango Patagones es uno de los primeros tangos registrados. Es netamente, cuidado con las palabras, pero es netamente federal. Bien. El tango. O bien. Sea, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero... Se suelen relacionar estilos musicales con paisajes. Pero en esta oportunidad prefiero descubrir que en nuestro litoral hay más de una pincelada. Acá en nuestra región, como en todo el país, la importancia de la cultura afro o la tercera raíz también, como se la llama, es muy importante y es muy, muy fuerte, aunque no está en absoluto reconocida. Acá en la ciudad de Paraná existió un barrio afro, un barrio que se llamó Barrio del Tambor o Barrio del Candombe, y un poco nuestro trabajo es ese, a partir de la investigación histórica, intentar recrear canciones, ritmos y danzas de cómo fue esa historia del Barrio del Tambor. Esto del fuego es un momento de reunión, es un momento de intercambio, de charla, de compartir. Cada tamborero sabe cómo le gusta su tambor, entonces lo va regulando al calor hasta que está en el punto justo como él lo quiere tocar, ¿no? A diferencia del candombe afro-uruguayo, que se toca con mano y palo, nosotros acá tocamos un candombe que es un poco diferente y se toca con las dos manos. Y otra de las características propias es que es cantado fundamentalmente, cosa que no sucede en el Uruguay. A pesar de que se llama igual esto del candombe, que es reunión, es música, es danza, es lucha, es resistencia, son diferentes candombes, pero el espíritu es el mismo. Atahualpa Yupanqui dijo una vez que la milonga cambia cada 10 leguas. Y con el candombe es igual. No hay por qué discutir si el candombe es uruguayo, es argentino o es brasilero. Hay candombe argentino, hay candombe brasilero, candombe uruguayo, incluso en las diferentes regiones de cada país cambia, ¿no? Soy Nengumbi, soy el fundador de IARPI, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad y Integración. Me extrañó mucho al llegar acá, que casi no veía a los afrodescendientes, descendientes de los esclavizados que habían vivido acá. Y al correr el tiempo, uno empieza a escuchar que en Argentina nunca hubo negro, que los negros en Argentina desaparecieron. Investigando, llego a descubrir que de hecho hubo un proceso de invisibilización de los afrodescendientes argentinos, porque Argentina creía proyectarse con un imaginario que tenía que ser biológicamente blanco y culturalmente europeo. Entonces, todas esas historias no se cuentan, pero a través de esta muestra queremos contar la verdadera historia argentina, porque tu verdadera identidad es tu verdadera historia. Fíjense ustedes, ¿no? Vayan prestando atención. En esta época no era como ahora, como todo el mundo toca la guitarra. Te ves todos los pibes que andan con guitarras por la calle, te vas a la casa de música, y una cantidad de muchachos que no saben ni dos tonos, y que ustedes ven que están comprando instrumentos de 50 mil pesos, y que este parlante no me gusta, que me parlante aquel porque mi papá y va el padre con él y paga ahí esos 100 mil pesos con instrumentos. No, yo no. Yo dormía debajo de los bancos. Y comía una banana con un pedazo de pan por día. Atención a esto. Y abriendo puertas de automóviles y recibiendo muchas patadas en cierta parte, porque el portero del cabaret donde yo iba, le sacaba yo el trabajo a él, en fin, como era más gracioso, era más chiquitito, que tenía rulos y qué sé yo. Entonces ya los rulos ya no tengo más. Algunos quedan y bastante, sí, ¿no? Queda ondulación, pero no quedan más rulos. Y yo tenía rulitos, qué sé yo, y como era gracioso, era chiquitito, y las señoras me daban besitos y me daban propina más grande que a él. Claro. Entonces él tenía el pie siempre preparado, ¿no? Bueno, ¿cuánto se iba la persona que me había dado la propina y ya me daba su propina? Bueno, ahí decide usted comprar un instrumento, sí, que es histórico en la vida de Oscar Alemán, y que, previa a una pausita, vamos a hablar muy profundamente de él y lo vamos a escuchar también. ¡No se vayan! Estamos entonces en 1923 y Oscar Alemán, con el pequeño dinero que va obteniendo de abrir puertas de coches en la entrada de un nightclub, va comprando este instrumento que hoy tiene en sus manos. Esto se llama cavaquinho. Cavaquinho. Es una guitarra, la misma forma de una guitarra. Fue mi primer instrumento. Es este, ¿eh? Es este, auténticamente este. ¿Y qué le parece, Oscar, si escuchamos algunos acordecitos? A ver cómo suena. ¿Cuántos años tiene este instrumento? Fue hecho para mí en 1922. ¡Polémica en el bardo! Homenaje al señor Bautista Sigón por la vida de ellos. El saludo a Paysandú. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermanos de la patria en que nací. Tu triunfo y tu gloria se esplendente, se canta de mi patria como a ti.

Música sin mapa. Los pueblos caminan desalambrando fronteras. Las nuevas cartografías se abren paso y dejan oír la otra música. En cada nota y en cada acorde, culturas que exhalan sonidos. Viene llegando. Viene llegando. Música sin mapa. Música sin mapa es un programa que deconstruye las distintas latitudes desde la música. Semana a semana vamos eligiendo un país para recorrerlo y poner esa lupa auditiva, ir dándonos cuenta cómo los pueblos son los que van marcando las verdaderas fronteras. Pueden escuchar Música sin mapa todos los jueves por la 95.5 por radioelgrito.com, los jueves a las 7 de la tarde. Vamos a presentarles ahora al grupo, o el proyecto, mejor dicho, Trombitazzi Stefanikopci. Es un grupo que nació en la frontera entre Moravia y Eslovaquia y se dedican a tocar la trombita. Es un instrumento de pastoreo, un instrumento de viento, y este ensamble nació en el 2008, fue fundado por varios hermanos que se congregaron para darle realce al instrumento trombita, utilizado ancestralmente para congregar el pueblo, para llamar a los pastores, instrumento típico de Eslovaquia, de este ensamble que presentamos hoy en Música sin Mapa, como adelanto de lo que pueden oír si nos sintonizan en la 95.5 todos los jueves a las 7 de la tarde. Entonces, Trombita Ensamble con el tema Tahali Sa Valasi. Peregrinan hacia nuevos horizontes. Al caminar expanden su sonido más allá de las fronteras. Hay otra música. Hay otra música.

Ya son las 4 de la mañana, el gallo se despertó a cantar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. Por la dignidad, por la vida, por el cumplimiento de los acuerdos. Uno, porque en tiempos de paz se volvió sistemático y hoy se está asesinando a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los afros, y ese es un punto a seguir reivindicando para defender la vida. Y los acuerdos, porque ahí están estipulados todo lo que tiene que ver los planes de vida. Está el tema de educación, el tema de salud, el tema de comunicaciones, el tema también del territorio y del tema de la inversión social. Yo creo que son puntos que están ahí, pero específicamente también es cómo en este marco de la movilización seguimos construyendo procesos para defender el territorio, para poder desarrollar planes de vida. Este lunes inició en Colombia la Gran Minga Nacional Indígena, una movilización que protagoniza o está protagonizada por distintas comunidades ancestrales que buscan reivindicar el respeto a sus derechos, a la vida, el territorio y por el cumplimiento de todo lo que está escrito en los acuerdos de paz suscritos en La Habana, Cuba en su momento. En las calles, rutas y caminos de todo el país, los pueblos indígenas recurren a esta jornada de protesta como método de denuncia por la violación sistemática de los derechos humanos de parte de las autoridades colombianas. Las organizaciones convocantes han rechazado la discriminación institucional contra pueblos indígenas, contra comunidades ancestrales. Sus voceros informan que radicarán un pliego de exigencias en la presidencia de la República y al mismo tiempo se sumarán al paro nacional agrario. Vemos con tristeza y preocupación que a pesar de los acuerdos de paz y el cese al fuego, la violencia no para. A los indígenas, campesinos, afros y demás líderes populares nos siguen matando y la impunidad crece. Frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, comunidades campesinas y la sociedad civil en general, convocamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general a esta Minga Nacional por la Vida, el Territorio, la paz y el cumplimiento de los acuerdos. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escuchá El Cambalache de Radio El Grito.